industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrena nuevo teaser de Élite. Una de las series más populares de Netflix anunció que su tercera temporada arribará a la plataforma el próximo 13 de marzo. Los nuevos episodios de la producción española serán 8 y tendrá 2 nuevos personajes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.